ya saben todos nuestros oyentes lo que significa esta sintonía. Hemos llegado al momento de las nuevas tecnologías, hemos llegado al momento de Guadalinfo, y para eso tenemos, como cada lunes, con nosotros a Norberto Polo, el dinamizador del Centro Guadalinfo de Cajar. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Ahora sí me escuchas bien, ¿verdad? Perfectamente. Pues ya saben todos nuestros oyentes que este programa que dedicamos todos los lunes viene, pues eso, referido a las nuevas tecnologías, al software libre, también a enlaces de internet para que utilicen la red para otro tipo de cosas, Norberto, que muchas veces nos quedamos siempre... Es lo mismo, y la verdad es que la red nos ofrece un mundo en el que cabe todo tipo de cuestiones, desde cultura, diversión, y así intentamos hacerlo cada día aquí. Y si os parece, mejor que Norberto comience ya a hablarnos del índice del programa del día de hoy. Pues como siempre, Enrique, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a hablar en el programa de hoy para que la gente sepa por dónde van a ir los tiros hoy. Y bueno, hoy, dentro de novedades generales de informática en internet, hablaremos de un aplazamiento de la primera fase del apagón analógico en España. Vaya. Anda, qué noticia, ¿eh? Parece ser que no estamos preparados para el famosísimo apagón. Pues es tan fácil como preparar un poco la comunidad, la antena, que no es excesivamente caro. De hecho, es bastante barato. Y comprar un receptor de televisión digital terrestre que ya cada vez ya mismo los van a regalar también. Sí, pero parece ser que no, en España todavía eso no está preparado. Pero hablaremos tranquilamente. De acuerdo, vamos a ello. Luego, una noticia muy, muy importante para nosotros, para los centros Guadalinfo, y es la celebración del Día de Internet, que fue ayer, de acuerdo, pero ayer domingo no era plan, y hablaremos un poquito de las actividades que se llevan a cabo y del porqué de ese Día de Internet, 17 de mayo, tan importante para nosotros. Dentro de Música en la Red nos iremos con José, con Plácido Domingo, que el nombre suyo real es José Plácido Domingo Enville. Hablaremos un poquito de él y pondremos una canción dedicada a Granada. De acuerdo. Dentro de Enlaces de Interés nos vamos con el microblogging, con Twitter, una de las páginas web con mayor proyección en internet de todos los tiempos. Y veremos a ver qué es eso de Twitter, porque a mucha gente le sonará algo y que se está usando y que hay gente que lo usa y qué es eso. Y intentaremos decirle a la gente que nos esté oyendo qué es eso y si se quieren apuntar, pues bueno, es un tema interesante. Muy bien. Y dentro de Pincelada de Software Libre, hoy he querido rescatar pues lo que sería la esencia, o sea, el significado o lo que significa software libre. Siempre solemos dar algún programa, alguna noticia de interés, y hoy he querido rescatar de nuevo lo que es la definición de software libre y qué entendemos con software libre. Que hace poco ha habido una noticia relacionada con el software libre y el gobierno y Zapatero, con el tema este de los portátiles, y bueno, se ha creado un buen revuelo a nivel de España, ¿no?, en ese sentido. Aunque, bueno, hablaremos un poquito sobre ese tema también. Muy bien. Y daremos una última pincelada con las actividades de Guadalinfo. Muy bien, pues comenzamos. Pues bien, los plazos marcados por el Ministerio de Industria para llevar a cabo el apagón analógico comienza a naufragar. Para el 30 de junio estaba previsto que las viejas emisiones desaparecieran de los hogares de 5 millones de habitantes, pero la televisión digital terrestre, la TDT, solo llegará a 3 millones en esa fecha. De los 1.200 municipios que debían abrazar la nueva tecnología, más de la mitad, alrededor de unos 700, tienen problemas para recibir las señales. El retraso es de tal calibre que en 4 comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León, Andalucía y País Vasco, no habrá apagón en ninguno de los municipios previstos. Esa es la noticia que queríamos rescatar. Pues estamos viendo que el problema precisamente no es que sea de esas comunidades, de esos vecinos que quieren poner su antena funcionando, sino de la señal que no llega de manera correcta, ¿no, Alberto? Exactamente, parece ser que hay problemas que no llegan a solventar y realmente esto hay que dar un empujón porque es el futuro, ¿no? Así que, a mí, sinceramente, me parecía un poco rápido, Norberto, el apagón digital, o el apagón analógico, perdón. Han querido poner como una fecha muy... Demasiado cercana. Muy, ¿no?, cercana. Y bueno, continuamos con más cosas. Ahí dejamos esa noticia para que la gente intente ponerse al día un poco en esto. Y seguimos con el Día de Internet. El Día de Internet es una efeméride que se celebra en España el 17 de mayo, o sea, ayer. Ajá. Impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet. Se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005. Poco tiempo después, la Cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Túnez en noviembre de 2005, decidió proponer a la ONU la designación del 17 de mayo como el Día Mundial de la Sociedad de la Información, por lo que se movió al denominado Día de Internet para esta fecha. Guadalinfo participa muy, muy activamente en la celebración de este día, con concursos, con diferentes actividades, y podéis encontrar toda la información relacionada con este Día de Internet. Está centralizada en una página web que se llama diadeinternet.org. Ahí están todos los eventos, todo lo que se está haciendo, realizando celebrando esta efeméride tan importante para nosotros. Hay que decir que concretamente el Centro Guadalinfo de Cajar está participando en una actividad que discurre en una página web que se llama también diadeinternet.es.tl. Es una dirección un poco rara, son de estas páginas web que nos cuesta mucho dinero, .es.tl, y ahí estamos recogiendo lo que serían los testimonios de los usuarios de los centros Guadalinfo, en este caso el Centro Guadalinfo de Chauchina, de Fuente Vaquero y de Cijuela, son los que, y Alendín, son los que han promovido esta actividad. Ah, muy interesante. Muy interesante, y nosotros no hemos adherido a ella, y realmente lo que estamos haciendo es recoger los testimonios a través de una especie de notas que la gente escribe, pero también lo que más me parece interesante es a través de vídeos que colgamos en el YouTube, y que los usuarios del Centro Guadalinfo nos cuentan pues qué ha supuesto para ellos Internet a partir del momento en que lo han conocido. Uh-huh. Y salen historias muy, muy interesantes, y también nos cuentan cosas concretas que han usado ellos en Internet y que realmente le han venido bien a ellos concretamente. Pues hay gente que dice pues que se pone en contacto con familiares en el extranjero, o otro a nivel laboral le ha supuesto abrirse a cursos relacionados con sanidad o con cualquier otro ámbito. Y bueno, y es bastante interesante. Si tenéis curiosidad por ver a esos usuarios, que podríais ser vosotros mismos, ¿de acuerdo? Cualquiera puede entrar al Centro Guadalinfo, sea usuario de Guadalinfo, de un Centro Guadalinfo, no, ya sea de Cajar, ya sea de cualquier municipio, ya sabéis que está implantado en casi todos los pueblos de Andalucía. Podéis meteros en esa página web, diadeinternet.es.tl, y acceder. O también a través de la página Guadalinfo también se puede acceder a todas estas actividades que se están desarrollando para celebrar esta gran efeméride para nosotros. Daros cuenta que los centros Guadalinfo, su principal fin es mejorar la calidad de vida a través de las nuevas tecnologías. Y para eso es imprescindible saber acceder a Internet y saber usar de forma normalizada o normal las nuevas tecnologías. Que es una herramienta más en casa, ¿verdad? Exactamente, es como una suma, ¿no? Uh-huh. Y realmente nos va a ofrecer y nos va a intentar, de alguna forma, lo que intentamos, repito, en el Centro Guadalinfo es que se intente mejorar alguna parcela de tu vida, ¿de acuerdo? No es una simple enciclopedia, ¿de acuerdo? Que en la cual puedes acceder a toda la información, no. Es una forma de que seguramente pues te ayudará en el trabajo, te ayudará en las relaciones personales, te ayudará pues a conocer más sobre determinados temas. Así que desde aquí queremos celebrarlo, y si tenéis curiosidad por ver lo que hacen o lo que han aprendido o lo que supone para ellos a los centros Guadalinfo de Cajar y de muchísimos centros Guadalinfo de Andalucía, meteros en esa página, diadeinternet.es.tl. En relación con el tema de las nuevas tecnologías y que se encuentra implantado en todos los pueblos de Andalucía, el otro día me sorprendía gratamente una noticia que leía en la prensa y que nos hablaba que en pocos años todos los mayores o un porcentaje muy elevado de mayores iban a hacer uso de Internet de manera normalizada, y daban las gracias entre eso a los centros Guadalinfo, Norberto. Hombre, un grandísimo impulso el que se le ha dado, porque son se puede decir que es un colectivo casi dentro de los colectivos que hay en Andalucía, pues mujeres, mayores, infantil, vamos, niños, inmigrantes. Es un colectivo que tenemos especial cariño en los centros Guadalinfo y en el que dedicamos un montón de horas y un montón de actividades y de talleres para que los mayores hagan uso de ese Internet y que ellos, desde su sabiduría personal de su vida, la plasmen también en internet, para que los más jóvenes nos aprovechemos de esa, de ese conocimiento que no se puede lograr de ninguna otra forma que no es viviéndolo. Como por ejemplo actividades relacionadas con Wicanda y bueno, y acercando también a los nietos y a los abuelos en esa, en ese marco de nuevas tecnologías. Es un tema muy muy interesante. A mí me encanta trabajar con los abuelos y desde aquí animo, si alguien nos está escuchando, y una persona mayor, y tiene, le pica la curiosidad de saber qué puede ofrecerme a mí internet o las nuevas tecnologías, que se pase por el centro Guadalinfo, que gustoso le voy a informar de las actividades que tenemos relacionadas con ellos. Y en eso estamos, en eso andamos. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el Club Petanca Cajar, que son en su mayoría gente mayor, más o menos mayor, pues ya tiene blog, con una actividad bastante importante. Y bueno, nos reunimos allí en el centro Guadalinfo, 4 o 5 miembros de esa asociación, y tranquilamente nos ponemos a charlar, metemos información sobre la petanca y sobre ellos, fotografías, vídeos sobre ellos en ese blog que está accesible a cualquier persona. Voy a decir la dirección por si alguien tiene interés, sería Club Petanca Cajar, o sea, petancajar.blogspot.com. petancajar.blogspot.com. ¿Algún enlace dentro del blog de Guadalinfo para poder acceder? Pues yo creo que sí lo tengo enlazado, no me acuerdo bien, pero si no, esta misma tarde lo voy a poner. Supongo si no que ya me dijiste que aparecía en Google, que ya poniendo Club Petanca Cajar. Sí, yo creo que sí sale. Sale primero el de Vélez, que parece ser que es un club bastante importante y que lleva mucho tiempo funcionando en internet. Ese sale siempre el primero. Pero creo que el segundo ya andaba, el segundo muy bien. En Google. Pero unas palabras curiosas, ¿no? Petanca Cajar, de eso hay pocos resultados. Incluso ya se han puesto, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho relacionadas con ese tema es ponernos en contacto con... se han puesto en contacto a través del correo electrónico con la Federación de Petanca de España. Y le han dicho que sí, que están a su disposición, que para lo que necesiten. Y bueno, creo que las nuevas tecnologías en este sentido se aplican perfectamente, porque un simple correo electrónico ha puesto en contacto con la federación, ¿no? Este club. Que si quizás de otra manera fuera bastante complicado, ¿verdad? No haber tomado en contacto con ellos. Sin embargo, el correo electrónico no abre un mundo de posibilidades muy amplio. Exactamente, para poder ponerte en contacto con... Incluso se me está ocurriendo a lo mejor cualquier persona famosa que quizás las cartas, lo que son de papel, tengan dificultades, sobre todo si van al extranjero. Y sin embargo, por correo electrónico, yo creo que deben dedicarle un cierto tiempo a leerlos y a quedarse con los más interesantes y a contestarlos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, hablando de esto, de otro usuario que está haciendo un estudio relacionado con la guerra civil, y tenía que ponerse en contacto con el Centro de Memoria Histórica de Andalucía, bueno, de esos típicos de departamentos que... Complicado. Pues por correo electrónico, sin ningún problema, les resolvieron las dudas, estuvieron en contacto, y eso es otro de los muchísimos ejemplos que nos podemos encontrar con usando el correo electrónico. Sí, muchos de nuestros mayores que nos escuchan cada lunes, pues quizá les descuadre un poco todo lo que hablamos, Norberto, en el sentido de, bueno, si yo no tengo nietos fuera o no tengo familia en el extranjero, ¿y a mí qué me puede ofrecer internet? Pues, por ejemplo, se me ocurren mil cosas, pero, por ejemplo, tus nietos te pueden mandar una foto de cuando estuvieron en el parque de la Warner disfrutando como bellacos. Pues, por ejemplo, eso de otra forma, quizá con las cámaras analógicas, eso quizá ya no lo esa persona no lo podría acceder. Pues, por ejemplo, o tener más relación con ellos, ¿no? De tipo, ellos... La gente joven se mueve con el correo electrónico, pues es una forma de acercarse a ellos. Y aparte, el hecho de curiosear. Por ejemplo, se me viene a la mente otro ejemplo de una persona que le gusta hacer el punto de cruz. Eso te estoy hablando en otro pueblo, de otro, una usuaria de otro pueblo, que le gustaba mucho hace punto de cruz y hace cosas relacionadas con coser. Y se había acabado su taller de costura. Y la mujer, pues, era lo que le gustaba, lo que le motivaba a hacer, ¿no? Pues directamente en el centro Guadalinfo logró sacar un patrón y se iba a poner a hacer un pantalón de no sé qué. Por ejemplo, eso sería una historia concreta de una persona que le gusta la costura y que logra encontrar un patrón en internet con la ayuda del dinamizador, y luego ya después ella seguramente sabrá perfectamente encontrar y usar lo que quiere. Eso puede ser también un ejemplo, ¿no? Cosas, pero tampoco hay que encasillar a los abuelos en cosas de costura y cosas así, petanca solo, ¿no? Sino que pueden hacer mil cosas. Si te gusta, si a un abuelo le encanta la caza, pues perfectamente puede ver vídeos sobre cacería o preguntar, o por ejemplo, si a otro abuelo le gusta también, por ejemplo, los pájaros, lo que el, los canarios, los observarlo, lo, observarlo o cuidarlo o tenerlo. Pues por internet también se pueden comprar un montón de pájaros de este tipo y estar en relación con personas que quizás fuera de su círculo de amistad y de gente que conoce a lo mejor no nunca llegaría, ¿no? Así que hay miles de cosas que hacer en internet y puede ser un también a nivel de empresa, no solo a nivel de ocio de tiempo libre, sino a nivel empresarial también hay que potenciarlo mucho. Se está viendo cada vez más que el negocio va por internet, quieren o no quieran, y eso es, son oportunidades que se le puede dar a la gente y puede ser una forma de agitar un poco la economía tal como estamos ahora, que está la cosa tan rara, ¿no? Puede ser una vertiente para poder salir del agujero, ¿no? Así que miles de cosas que hacer y recordamos lo del día de internet, muy importante para el Centro Guadalinfo. Si quieres, vamos a escuchar un poquito de música, tanto cascar, y nos vamos con José Plácido Domingo Envil, más conocido como Plácido Domingo, nacido en Madrid el 21 de enero de 1941, es un cantante lírico, un tenor y director de orquesta español. Es conocido por su voz versátil, que posee un tono broncíneo y claro a lo largo de toda su tesitura. Estamos hablando de cosas muy técnicas, muy técnicas, pero es lo que venía en la Wikipedia. Además de cantar, es director de orquesta, productor y compositor. Es el director general de la Ópera Nacional de Washington, en Washington DC, y en la Ópera de Los Ángeles, en California. Cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar pecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, voz avanzada que me habla de amor. Grana, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la vida. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Thank you. Bueno, pues vamos a dejar atrás ya, porque lo que resta de canción son aplausos. Muy merecido, Norberto. Muy merecido, preciosa la canción. Dentro del ciclo de música dedicada a la Granada, que estamos, vamos, yo creo que no nos faltará nunca canciones. Esto es interminable casi. Así que ahí queda Plástico de Domingo, y seguimos con más cosas relacionadas con internet. En este caso, dentro de los enlaces de interés, uh-huh, os proponemos que conozcáis Twitter. Twitter, que se escribe TWI2TER, Twitter. ¿De acuerdo? Como el polo, tan famoso. Sí. Ah, era Twister, perdón. Exactamente, era con ese, del Twitter. Pero parecido. Sí. Eso, si lo pones en Google, le va a saltar. Uh-huh. Es un servicio gratuito de microblogging que hace las veces de red social y que permite a su usuario enviar microentradas, también denominadas tweets, basadas en texto con una longitud máxima de 140 caracteres, donde se responde a la pregunta: ¿qué estás haciendo? Eso es Twitter, no tiene más. Ni colgar fotos, ni compartir. Sí, sí se pueden poner una fotillo. Pero no es, No es la función del Twitter. Uh-huh. Sobre todo lo que se suele hacer es responder a esa pregunta. Hay gente que se lo toma literalmente y te cuenta su vida. De acuerdo, pues buenos días, aquí en la radio haciendo radio, por ejemplo. Eso sería un Twitter aquí perfecto, ¿no? Haciendo radio en Radio Caja, y toda su vida. Ese es el principio, ¿no? Pero claro, habrá gente que le guste eso y otra gente que no le vea mucho sentido saber lo que está haciendo uno. Más blog que otra cosa, entonces, ¿no, Norberto? Sí, es como microblogging, 140 caracteres, no te permite ni un carácter más. Ajá. Eso sí, puedes escribir todos los tweets o todas las entradas que quieras, pero solo en 140 caracteres. Tienes que ser muy escueto, tienes que resumir muy bien lo que estás haciendo. Eso podría ser una vertiente de gente que lo use de esa forma. Pero ha salido otra forma de usarse el tweet, que a mí me parece que es la que yo uso y me parece interesantísima, y es gente que cuenta, que te cuenta noticias o que te cuenta cosas, pero concretas, que sean de interés. No me estoy tomando una tostada con ahí en mi casa. Eso no, a mí me muy bien que hace eso. Pero sí que, por ejemplo, me apunte al Twitch de una persona que es periodista y me cuente lo que está pasando en el G20 en ese mismo momento. O lo que está pasando en un acto o lo que sea en el mismo momento. Y además que te ponga un enlace y que te cuente y que te hable sobre ese tema. Eso me parece interesantísimo. Y realmente yo creo que es el futuro de esa herramienta, creo yo personalmente. Por ejemplo, el Twitter es súper sencillo, no tiene nada. Solo está en dos idiomas, en inglés y en chino, pero te da igual porque en realidad no te hace falta saber. La página, ella no te dice nada, solo lees las cosas. El que la actualiza y el que tú la lees a los demás. Y realmente es muy sencillo, son gente, seguidores y seguidos. O sea, yo tengo un usuario en Twitter y tengo 30 seguidores que leen lo que yo escribo. Y a la vez yo tengo, suele ser, a no ser que sea famoso o una persona con mucho renombre o personas que se lo toman muy muy en serio Twitter y que hacen cosas serias, pues lo normal es tener muchos, tú sigues a muchas personas interesantes y a ti te siguen menos, suele ser, a no ser que sea una persona de ese tipo, que al revés, suele tener muchísimos seguidores que lo leen, a lo mejor hasta 1.000-1.500 personas que siguen lo que diariamente esa persona escribe porque es interesante lo que cuenta, y eso se distingue entre seguidores y seguidos. Bastante, es una herramienta realmente que ha despuntado a nivel mundial, y casualmente hay que decir que en España somos el segundo país que más usa Twitter de todo el mundo, curioso, y somos, porque yo ya me considero dentro de la comunidad, somos más de 3 millones de usuarios los que usan Twitter diariamente. Además, hay que decir que, por ejemplo, hace un año eran 2 millones. Así que el crecimiento en un año de 1 millón de usuarios es una cosa bestial en Internet. Eso es, despunta cualquier gráfica hacia arriba y hace que la página web cobre mucha relevancia, ¿no? Uh-huh. Lo que no saben muy bien todavía es cómo sacarle dinero a la página, los que han inventado la página, ¿no? Están ahí pensando a ver cómo hacer para que sea rentable, ¿no? Pero por ahora lo usa muchísima gente y cada vez más, ¿no? Y desde aquí os animamos. Por ejemplo, como curiosidades, famosos que no son españoles, ¿eh? No me ha dado lugar a ver a ver famosos españoles que lo usen, pero famosos americanos sobre todo que lo usan, pues por ejemplo Shaquille O'Neal, Lance Armstrong, políticos como el senador John McCain, Barack Obama antes de asumir la presidencia, también era uno de los más seguidos del mundo en su Twitter, y estrellas famosas o no tanto, como por ejemplo Britney Spears, también tiene un Twitter y es una de las, creo que desbancó a Obama hace poco, y bueno, que en realidad lo que hacen es, pues mandan mensajes a su fan a través de ese medio, y además es un medio que se puede usar muy bien en móviles, en teléfonos móviles, es muy fácil de usar en otras plataformas, o también incrustándolo pues en tu blog, en tu página web, incluso en Gmail se puede incrustar ahí y poder hacer un seguimiento muy fácil de esos tweets o de esas entradas que escribe la gente, y que realmente, como yo digo, a nivel personal mío, cada vez me gusta más y lo uso más. Tú comentas también, por ejemplo, tú sigues el blog de Britney Spears, por ejemplo. No, es un ejemplo, no tú concretamente. Sí, efectivamente, te comprendo. Vale, ¿tú puedes comentarle su entrada? Tú puedes responderle. Responderle. Sí, puedes responder a su tweet a nivel privado o a nivel público. Ajá. Exactamente, puedes escribir un tweet personal a esa persona. Mandarle un mensaje privado. Sí. Ajá. En 140 caracteres. Claro. ¿De acuerdo? Y o responder a nivel que todo el mundo pueda leerlo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que ahí reside la gracia del Twitter, ¿no? Es como tener a es bastante curioso. Está al día. Yo le echo un vistazo por la mañana al Twitter, a las entradas de Twitter, y estoy casi informado de lo que pasa en el mundo. Es impresionante. Uh-huh. Sobre todo sigo a un tuitero, vamos a llamarlo así, no sé cómo se llama a los que usan Twitter, se llama iEscolar, que es un periodista, y a mí me gusta lo que escribe, a nivel personal me gusta cómo escribe y lo que escribe, y este hombre pues periódicamente, o sea, cada día pues escribe 5 o 6 tweets con noticias que a él, y las comenta las noticias, noticias que a él les parece interesantes. A nivel, o por ejemplo, puedes seguir el Twitter de Barrapunto o el Twitter de tu vecino, ¿de acuerdo? O el Twitter de tu jefe, que también cada vez se está dando más el caso a nivel de trabajo, a la hora de buscar empleo, que los empresarios cada vez están buscando gente que sepa más sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque es una forma fantástica de comunicación jefe-empleado. A nivel de qué estás haciendo, qué estás desarrollando, qué estás trabajando. Es una herramienta muy, pero que muy interesante. Así que os animamos a que la uséis. Muy bien, la tenemos en cuenta. Allí en Guadalinfo ya estoy empezando a que la use la gente. Es más, dentro de la página de Guadalinfo, del mismo Guadalinfo, existe el Guadal Twitter, que es una copia de esta herramienta, pero a nivel de usuarios usuario de Guadalinfo o gente de Andalucía. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Dentro de Pinceladas Software Libre vamos a ir terminando. El software libre, en inglés free software, es la denominación del software que brinda libertad a los usuarios sobre un producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Ahí está el quid de la cuestión. Según la Free Software Foundation, la fundación de software libre, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. O sea, te deja hacer de todo. De modo más preciso, se refiere a 4 libertades de los usuarios de software. La libertad de usar el programa con cualquier propósito, de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades de cada uno, de distribuir copias con lo que puedes ayudar a otros, de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras de modo que toda la comunidad se beneficie. Y en esas 4 pilares se basa lo que sería el software libre, ¿no? El software libre suele estar disponible gratuitamente o al precio de coste de la distribución a través de otros medios. Por ejemplo, puedes comprar un CD de OpenOffice, ¿de acuerdo? Ellos te cobran lo que sería lo que le ha costado a ellos hacerlo y empaquetarlo, ¿vale? Sin embargo, no es obligatorio que sea así. Por ende, no hay que asociar software libre a software gratuito. Eso es lo que siempre aquí intentamos dejar claro. Denominado usualmente freeware, el típico freeware, ya que conservando su carácter de libre puede ser distribuido comercialmente y convertirse en software comercial. Así que un poquito de repaso. Esto puede ser que a la gente le suene un poco a chino, pero con que le suenen a 3 o 4 a español me conformo. Esperemos que con el tiempo cada vez le suene más gente, Norberto. Sí. A ver, ya parece que se están tomando medidas también para utilizar software libre en algunas administraciones, Norberto. Crucemos los dedos. Sí, y sobre todo ahora que recuerdo, también queríamos rescatar un poquito, por lo menos comentar la noticia de los portátiles que Zapatero había prometido a los alumnos de no sé qué, de algún curso de la ESO. Y bueno, en un principio dijeron que iban a ir con software libre, pero parece ser que la cosa se torció. El maletín ha llegado cargado. El maletín ha llegado y parece ser que va a ir con Windows. Pero es que, según he leído esta mañana, y no he podido extraer una noticia clara y por eso no la he comentado así en profundidad, parece ser que al final quien decide si qué tipo de sistema operativo usa el portátil es la comunidad autónoma. Así que parece ser que mucha gente dependerá de la comunidad autónoma. Yo espero que en Andalucía ese portátil, cuando llegue a los niños, venga con software libre, por ejemplo con Guadalines, sin ir más lejos, que es nuestra distribución. Debería ser el que se está utilizando en los centros asociados a las nuevas tecnologías, que tienen muy poquito los centros TIC. Los centros TIC son como, por ejemplo, los Guadalinfo. Pero ya están así implantados en la educación primaria también. Bien. Perdona, Enrique, verdad que no te... Exactamente, muchísimos colegios están asociados a esos centros TIC y tienen Guadalines funcionando en su aula. Hay muchos chavales que vienen de... al Guadalinfo y dice, no, lo conozco, porque claro, lo usan en el colegio. Se supone que así debería de ser, Norberto. Los centros Guadalinfo se encargan más de las personas adultas, aunque también si hay una hora dedicada a los pequeños de la casa, pero claro, ellos casi saben más que nosotros, ¿verdad? Efectivamente, eso es que más bien encarrilarlos para donde tú quieras, más que enseñarles. Entonces los mayores se les implanta de esa manera el software libre y los pequeños que vienen del colegio ya utilizándolo. Así que yo creo que con el tiempo esto tiene buena pinta, Norberto. Yo tengo una... Creo que tengo una idea, y es que los niños, al usar, por ejemplo, Guadalines en el colegio, Windows en su casa, y a lo mejor Macintosh, también puede ser que su padre o ellos mismos... Malo, me parece. Para nada. Yo creo que no van a tener ninguna dependencia de ningún sistema operativo. Les va a dar igual usar un Windows que un Linux. Qué bien. Yo creo que eso es lo que van a atender los niños. Y beneficioso, ¿eh? Y beneficioso, muy bien. Pues que en tu empresa usan Windows, tienes que usar Windows, no hay ningún problema. Sin problema. Que en tu casa quieres usar, sin problema. Y realmente ellos lo que hacen es, saben, ellos te preguntan, ¿dónde está el navegador? ¿O dónde está el procesador de texto? ¿O dónde está la mensajería instantánea? Como mucho, ¿dónde, verdad? Está? Y dicen, ah, aquí, ya está, no me hace falta que me pregunten más nada. Nosotros, o sea... Vemos imprescindible, me aturullo. Veo imprescindible que esos portátiles que se van a regalar vayan con software libre, por el simple hecho y lógica de cajón. Es que si se tienen que pagar una licencia de Windows, eso podría multiplicar por mucho los ordenadores que se podrían repartir a esos niños. Así que... Nada más que el tema económico, aparte, muchísimos más beneficios que ya lo hemos hablado aquí de sobra. O sea, no por el tema filosófico. Exactamente. La filosofía del software libre, que... Eso primero se come y después se tiene en pensamiento, ¿verdad? Exactamente, algo así. Pues no, mira, si no quieres verla por ese punto de vista, verlo por el sentido comercial, ¿no? Y realmente es que, yo siempre lo digo, las administraciones públicas tendrían que todo funcionar con software libre, que es un software que todo el mundo puede usar. No puede una administración no puede obligar a un usuario, a una persona, a un ciudadano que a que compre un software privativo gastándose ese dinero, ¿no? De una compañía extranjera que ni nos va ni nos viene, además no producimos ni empleo para nosotros. Exactamente. Así que lo dejamos, porque bueno, si no, nos calentamos, ¿no, Norberto? Nos calentamos. Pues sí, vamos a ir terminando, si te parece, que quedan segundos. Cuéntanos. Nada, pues deciros que si os apetece, en esta semana que vamos a hacer actividades relacionadas con el Día de Internet, pasaros por el Centro Guadalinfo. Estamos abiertos de 9 a 1 y de 5 a 9. Y nada, pasaros, informaros de los cursos que estamos haciendo, de los talleres, de las cosas que llevamos para adelante, que somos muchas. Y nada, os esperamos tranquilamente allí, a que os animéis con las nuevas tecnologías. De acuerdo, Norberto, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te espero la próxima semana.